Plantas medicinales, una política hacia territorios saludables y en paz en la Nueva Colombia. Cuando se avecina un proceso electoral en el país, es urgente plantear y llevar a cabo, en un próximo gobierno de unidad nacional, políticas públicas que destraben la insostenibilidad de las políticas de paz en los territorios donde predominan las economías ilegales ligadas al cultivo de coca, marihuana y la explotación minera y de madera, entre otras. Las prácticas y saberes sobre medicina natural hacen parte del legado cultural de la población campesina, indígena y de sectores populares de nuestro país. Estas tradiciones curativas se han venido perdiendo por dos razones básicamente: de un lado, el predominio de la medicina alopática sobre la medicina tradicional, y de otro lado, el poco conocimiento y manejo de la gran riqueza florística con que cuenta el país. Las plantas medicinales, que tienen una tradición histórica y una utilidad demostrada en el tratamiento de enfermedades comunes, han sido utilizadas de manera empírica durante generaciones de tal manera que el uso de ellas es una práctica común en nuestro país, transmitida de generación en generación. Colombia cuenta con un gran potencial de oferta ambiental en el ámbito de plantas medicinales, que debe ser rescatado del olvido y puesto al servicio de las comunidades, en especial de la mujer, en un proceso de integración de la salud y del medio ambiente. Se considera que el país alberga alrededor del 10% del inventario mundial de especies vegetales, lo que nos convierte en una verdadera despensa de plantas alimenticias, medicinales y aromáticas para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Una política nacional de fomento de plantas medicinales, cultivo, transformación y comercialización permitirá llegar a la población, entrampada en las economías ilegales, de una manera directa, proporcionando alternativas ecoproductivas que promuevan el desarrollo saludable y sostenible de las comunidades beneficiarias. Al mismo tiempo, se busca promover la organización de la comunidad, generando espacios de participación, gestión y fortalecimiento de aptitudes, autonomía e identidad de cada una de las comunidades urbanas y rurales partícipes. Esta política de plantas medicinales incluye un gran componente de educación ambiental dirigida hacia la protección del medio ambiente, el uso racional y adecuado de los recursos naturales y la producción de remedios naturales alternativos con plantas medicinales, de manera que se disminuyan los costos en salud para los pobladores, y se mejore la calidad de vida de todas las comunidades que participarán en su implementación. A través de una misma estrategia educativa se quiere abordar diferentes aspectos como la recuperación y aprovechamiento de saberes tradicionales en el cuidado de la salud, la preservación del medio ambiente, la exploración de posibles alternativas productivas y el empoderamiento de los grupos comunitarios, principalmente de las mujeres y adultos mayores. El eje articulador de la Política Nacional de Plantas Medicinales para el cuidado de la salud es la participación comunitaria, que intervendrá en la totalidad del proceso cultural y social de recuperación de los saberes y prácticas tradicionales beneficiosas, saludables y sostenibles, siempre a partir del intercambio de saberes entre los participantes, la discusión consensuada sobre la medicina natural, el cultivo colectivo de las plantas medicinales, el reconocimiento y apropiación desde un principio de las plantas curativas mediante la elaboración de los herbarios, asimismo, de la realización de talleres teórico-prácticos para el aprendizaje de las distintas formas de preparación de las plantas medicinales, entre otras tareas del próximo gobierno en Colombia. Guillermo Álvarez Henao, médico especialista en epidemiología y terapéuticas alternativas. Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Centro Médico La Facultad, localidad de Tunjuelito, Bogotá, Distrito Capital.